Así es barriga y tricoma sound. Representa 2009, la mierda más fresca, yo desde Huelva. Por mucho que te cambie tu bodega hasta mañana, decora y los productos pa' que los compremos todos. Que te confundimos con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Por mucho que te cambie tu bodega hasta mañana, decora y los productos pa' que los compremos todos. Que te confundimos con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Estúdialo, míralo, óyelo, siéntelo, hey bro. Eso no, no, no dejes que pase. ¿Quién te dice cuánto vale? Las verdades te dice cuánto sabe. 1983, que lo que generación perdía, me estoy infectado de virus, de la locura que nos rodean estos días, güey. Y soy consciente de que es mentira todo. El dinero loco es mentira todo. Los amigos algunos son mentira todo. La religión, mi bro, es mentira todo. Hasta el sabor de la comida ya no sabana. Cansado de esta mierda me pongo a fumar. La hierba de la tierra pa' meditar. WhatsApp, déjenme vivir en paz. Por mucho que te cambie tu bodega hasta mañana, decora y los productos pa' que los compremos tú. Te confundimos con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Por mucho que te cambie tu bodega hasta mañana, decora y los productos pa' que los compremos tú. Te confundimos con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Que me monté en el autobús y vi mi vida pasar. Que era joven con ilusión y ganas de trabajar. Que yo creía que en esta vida todo se podría lograr. Entré por su agujero y ahora yo me quiero escapar. Y es que el dinero siempre cubre toda vice de esperanza. Que se mete por tus ojos y te atonta por su ansia. Desnuda tu vergüenza y se aloja por tu garganta. Corrompe tu cerebro y mi generación demanda. Te manda a trabajar, piso algo pa' llenar la panza. Y que no nos lleve toda una puta vida pa' pagar. La demanda que no engañe ni ropa y más nuestras arcas. Que estamos hartos ya de pagar todos vuestros marrones. Por mucho que te cambie tu voz de canta mañana, decora y los productos pa' que los compremos todos. Quiere confundirnos con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Por mucho que te cambie tu voz de canta mañana, decora y los productos pa' que los compremos todos. Quiere confundirnos con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Mala vida, crisis ética moral a una generación suicida. Obligatoriamente ponen la otra mejilla, te chupan el cerebro, televisión masilla, golpecito los domingos en el pecho. El espíritu no podrá salir, se le impide el techo y se queda dentro. Ya está contaminado nuestra mente y cuerpo. El ser el loco, los buenos son pocos. El cáncer de todo, más listos los monos. Soy la avispa y noto que en este entorno sobro. Si alguien reluce aquí es por el oro. Mi sociedad muere y está sufriendo. Habrá más de uno, se estará arrepintiendo. La crisis de la moralidad ética, fuera mano de la moda de la estética. Más abrí la mano, prójimo sinónimo de hermano. Mucha mierda en espalda cargamos. La joroba que cargo son problemas del pasado. Coge tu dinero y sal corriendo. Banqueros y políticos no la están metiendo. Y es que no, no, no me creo nada. Miles de parados crean inseguridad. El paro se me acaba y ya no puedo más. Y es que todo es mentira, ya no me creo nada. Promesa política, ya no me creo nada. Inversión de las empresas, ya no me creo nada. La vivienda ha caído, yo no me creo nada. Tu dinero de plástico, yo no me creo nada. Dirigente del mundo, yo no me creo nada. Y es lo único que creo es el rico Manzano. Por mucho que te cambie tu voz de canta mañana, decora y los productos pa' que los compremos tú. Que te confundido con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada. Por mucho que te cambie tu voz de canta mañana, decora y los productos pa' que los compremos tú. Que te confundido con lo que será tu mañana. Y sabes que te digo que yo no me creo nada.